¿Qué relación tiene la historia de Felicitas Guerrero con la iglesia, la plaza y el crecimiento del barrio? La historia de Felicitas está relacionada con el crecimiento del barrio de Barracas, ya que su familia construyó la iglesia Santa Felicitas en su honor, lo que impulsó la urbanización de la zona. La iglesia se edificó en los terrenos de su quinta, un lugar que luego fue parte de la Plaza Colombia, y su trágica muerte la convirtió en un ícono del barrio y la zona circundante, atrayendo el desarrollo de la comunidad.